Somos trabajadores y trabajadoras que debemos garantizar el federalismo y la pluralidad de voces, y los medios comunitarios, alternativos y populares necesitan mayor presencia por parte del Estado, porque si bien los medios tradicionales han recibido la ayuda del Estado a través de los ATP, eso no ha llegado a los medios cooperativos populares, que en muchos casos son los que cubren una agenda que no se cubre en los medios comerciales, y entonces necesitamos que haya mayor intervención en ese sentido, y también que se democratice un poco la pauta publicitaria y que llegue a todos esos medios, ¿no?